en México. Después de 5 años de proceso jurídico, organizaciones de derechos civiles lograron que las autoridades declararan la alerta de violencia de género en el Estado de México. Pero 1 año y 4 meses después, continúan los brutales asesinatos de mujeres. Entre los obstáculos para implementar la alerta están la falta de recursos para cumplir las medidas y la confusión sobre las acciones que les corresponden a los 3 niveles de gobierno. Desde CIMAC Noticias nos informa Gabriela Godínez. A ver, en las zonas de Catepec, en algunos municipios, se empezaban también a hablar de una serie de niñas que fueron desaparecidas y asesinadas. Se habló de 5 o 6 casos donde los padres empezaban a hacer redadas, que nos lleva a pedir una reunión con el procurador Alfredo Castillo, y lo solicitamos a través de la Comisión de Feminicidio, y hace una comparecencia muy importante. El procurador se compromete y reconoce, primero, reconoce que efectivamente no se estaban investigando más de 500 asesinatos. Han transcurrido 1 año 4 meses desde que se activó la alerta de violencia de género para una de las entidades más violentas para las mujeres. El Estado de México, que tan solo en 9 años, de 2005 a 2014, acumuló 4.281 desapariciones y en el mismo periodo 933 asesinatos, para atender la solicitud de alerta de violencia de género. En esta entidad, la más poblada del país, habitan 8.353.540 mujeres, de las cuales 52% de ellas se encuentran en edad reproductiva al tener entre 15 y 29 años de edad. El Estado de México está conformado por 125 municipios, y aunque los más poblados concentran 54% de los asesinatos de mujeres, la alerta de violencia de género se declaró para 11 solamente: Chalco, Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Iztapaluca, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Toluca, Tultitlán y Valle de Chalco. Todos ellos comparten entre sí altos índices de pobreza, rezago educativo y carencias de servicios básicos. El Índice de Desarrollo Humano, el cual mide la esperanza de vida con calidad, la salud y la educación de la población, ubica al Estado de México en el lugar número 18. Lograr que se decretara la alerta no fue sencillo. Fue un proceso jurídico que duró 5 años de insistencia de organizaciones civiles como el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, que tuvieron que hacer frente a la resistencia de las autoridades para reconocer que en aquella entidad se mata a mujeres por el hecho de serlo. Escuchemos a la coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, María de la Luz Estrada. En el 2010, el observatorio ya venía documentando en el Estado de México una serie de asesinatos de mujeres de manera brutal, asesinadas y arrojadas en vías públicas, en alcantarillas, en bolsas. Estábamos ya documentando que en el Estado de México estaba habiendo características, por ejemplo, mujeres no identificadas, que lo decía el informe que hizo la Comisión de la Cámara de Diputados, en este caso la Comisión Especial de Feminicidio, a cargo de Marcela Lagarde, y que saca un informe en el 2006, y que nos da algunos hallazgos del Estado de México que nosotras ya veníamos documentando, pero hablaba de mujeres no identificadas en los datos. Por su parte, la abogada de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Naomi Aoyama González, dijo en entrevista con CIMAC Noticias que uno de los obstáculos para implementar la alerta es la falta de recursos para cumplir las medidas, y agregó que a ello se suma la confusión sobre las acciones que les corresponde a los 3 niveles de gobierno. Escuchemos. Pero no se ha entendido que la alerta de género es un mecanismo de emergencia para contrarrestar situaciones específicas de violencia de género, y eso ha hecho que haya tanto retraso y que después de 6 años siga el incumplimiento de la alerta de género, que ni las autoridades ni la sociedad en general hemos podido dar este mensaje, el mensaje de que hay una violencia específica en 11 municipios del Estado de México, que es una violencia que no debe ser permitida, que es una violencia que de emergencia debe de ser solucionada, y esto no se ha entendido así. Cuando se decretó la alerta de violencia de género, el gobernador priista Erubiel Ávila Villegas aseguró que la Procuraduría Estatal pondría en operación la Unidad Análisis y Contexto para la investigación de los delitos vinculados al feminicidio, homicidios dolosos y desaparición de niñas y mujeres, el cual dijo se conformaría por 17 personas expertas, quien realizarían estudios para conocer las causas sociales, culturales, geográficas y económicas de esta problemática. También garantizó la creación del Grupo Especializado para la Atención e Investigación de Asuntos de Alto Impacto relacionado con muertes violentas de niñas y mujeres, el cual estaría a cargo de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México. Otro compromiso fue que en las 11 fiscalías regionales de la Procuraduría se pondrían en operación los grupos de apoyo para la investigación de personas desaparecidas, no localizadas, ausentes o extraviadas. Mi niña desapareció el 4 de diciembre del año pasado y hasta ahorita no, o sea, nada más nos traen de un lado para otro. ¿Qué hay que esperar? Porque pues se fue con el novio, mi hija no tenía novio, y nada más. También existe el compromiso de realizar acciones como la recuperación de espacios públicos en lugares con altos índices de violencia, así como crear redes comunitarias y fortalecer las instancias municipales de las mujeres. Esta lista de buenas intenciones no ha podido comprobarse, pues a la fecha aún no se tiene un diagnóstico de los avances en el cumplimiento de las medidas de la alerta de violencia de género. Desde México, para Informativo Voces Nuestras, con información de Lourdes Godínez y Gema Villela, Gabriela Godínez, CIMAC Noticias.